enamorado estoy de ti, Jesús. Eres tan dulce para mí, inigualable es tu amor por mí. Rindo mi vida y mi ser ante ti. No soy nada sin ti, Jesús. Te entrego lo que soy. Hiciste de mí un hombre nuevo. No merecía tanto amor. Déjame hoy amarte sin medidas y honrarte con mi vida. No merecía tanto amor. Déjame hoy entregarte mi ser y rendirme ante tus pies. Enamorado estoy de ti, Jesús. Eres tan dulce para mí. Inigualable es tu amor por mí. Rindo mi vida y mi ser ante ti. Yo soy nada sin ti, Jesús. Te entrego lo que soy. Hiciste de mí un hombre nuevo. No merecía tanto amor. Déjame hoy amarte sin medidas y honrarte con mi vida. No merecía tanto amor. Déjame hoy entregarte mi ser y rendirme ante tus pies. Tanto amor, déjame hoy entregarte mi ser y rendirme ante tus pies. Amarte a ti, rendirme por completo ante ti.